Sé que estás gorda de mí, que el chamaco viene abajo. Sé que los ojos están puestos en mí, por eso tan fácil no le bajo. Sé que el oro a mí está puesto pa' mí, como yo le estoy pa'l money. Nos lanzamos con escarabajo, no hay relajo, no sé si me entendí. Tu anti lloro anti con policía, yo en la rúa con mi corte rudo. Sé que hay parte de gile llamándome, pidiéndome par de saludos. Pero pa' yo no estoy, estoy aquí con el palo, con todo el ki. Con el agua que se la roba, con el lead angel, tú ni shiki. Trátame como un padre, aquí somos todos jefes. Con el F hacemos que la perra baile, mami, somos padres. La fe en el BM y los de pa' tirarle cuando dan. Trátame como un padre, aquí somos todos jefes. Con el F hacemos que la perra baile, mami, somos padres. La fe en el BM y los de pa' tirarle cuando dan. La come el bebé, el techo panorámico. Juego balástico con el juguete automático. La luz con el chi, sale más hembra del pánico. Bajando los tejénicos, todo mi flight es mágico. Ahora Moncler, Gucci, Givenchy. Ella mueve el culo cuando el ático anda jonando el Tonechi. Mami como Italia, el padrino capiche. Fácil que en breve con todas mis hermanas andamos ranchi. 100B, millonario, todo el team. Llenando vaso de lean como el Mickey. Yo me siento John King, bro. En la calle estamos low-key. No tenemos que ir porque nos errores le ponemos fácil. Con mi hermano Jerez en el piso del Hilton. Te espero pa' que llegue, tiene par de amiguitas. Virales en las redes, manda tu location. Yo le llevo en la calle. No soy Cristiano Ronaldo, pero me maman el bicho. Yo no transo con el niche. La bala va pa'l pecho. Lo que aquí yo cae en el techo. Lo que pasa es que no hablo con palabras, solo hablo con los hechos. Gang, gang. Se pelean por mamármelo. Estoy en demo mode. Con mi cargador eso largo. No hay peso pa'l boxeador. Te doy yo todo lo mío de menos. Mi letra más cara pa' ustedes, la que yo tengo en mi borrador. Rockefeller, ven, ven. Los dejo bañados en Shell, corrando antes de que mi 40 la cabeza le huele. A ustedes los miro como Pelé, la. Trátame como tu taita, chiche tu madre. Pablo, yo soy tu papá, trátame como tal. No le damos en el gusto, que no quiera menos mal. Con la guaya en el Caribe, monté sacando la sal. La pela y brujería, yo la hago rebotar. ¿Qué tal si te chupara la raja en el barrio, baby? Eso es ser un jefe. Ando como el jefe, no transo con el que trefe. Te reviento la tarjeta de tu cuenta del Banefe. No y quería San Pablo, vos sabés que soy tu refe. Con el agua de la quita y el lista en el UF. Puff, puff, porcino, cochino. Ustedes están firmados y parece que por PF. Mi pistola, mi BF, parte de mi día a día. Ella es la que me cuida, ella es mi mejor amiga. Por si no sabía, y hay cuatro menucitos en el día. Quedaría en tiro el que se lo merece. Pronta libertad. Ganamos todo por el pico, la plusvalía. Donde llego me quieren, los bagus se prenden. El quizazo se siente, andamos rápido porque rápido anda la mente. Gastamos de 10, invertimos de 20. En breve me entregan mi casa y recién pasé los 20. Brr. Y yo pensé que esto iba a ser así. Bebíamos todos en cana hasta los 33. Las mami bailan todo pa' mis hijos en la BF. Contando F con el elástico de 10 en 10. No soy cantante, pero de suerte ahora cuento millones. Quedarlo con los giles, no querías que corone. Sigo ande mismo y no le hago tierra a los menores. Tenemos par de R, par de Glow y par de iPhone. Trátame como un padre. Aquí somos todos jefes, con el F hacemos que la perra baile. Mami, somos padres. La fe en el BM y los de pa' tirarle cuando dan. Trátame como un padre. Aquí somos todos jefes, con el F hacemos que la perra baile. Mami, somos padres. La fe en el BM y los de pa' tirarle cuando dan. Padre.